relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Hoy seguimos de manteles largos. Y lo comento porque están aquí en cabina dos universitarios, estudiantes de la Facultad de Historia, quienes me acompañarán para continuar con esta reflexión histórica del surgimiento y la importancia de conocer la Norteamérica de ayer, la que Donald Trump quiere olvidar y sepultar, y escuchar a Elizabeth, bueno, Lisbeth, perdón, escuchar a Lisbeth, quien junto con Irma fueron elegidas para la Consejería Universitaria de la Facultad de Historia, y hoy nos van a platicar sobre los proyectos, las propuestas, pero lo más importante, Lisbeth, lo más importante, la presencia, la importancia que tiene la historia en la vida cotidiana de las personas. Porque nuestros radioescuchas, déjame decirte, es tu primera vez acá, son bien críticos. Algunos criticones, ¿tá? No, son críticos y realmente están en una tendencia de no solo escuchar, sino también participar. Y hoy, sin duda alguna, van a estar escuchándonos y participándonos, van a hacer llamadas para preguntarte por qué. Es muy importante para la vida cotidiana de nosotros la historia, ¿no? Y ese es un papel fundamental. Y también tendremos, como siempre, la presencia de nuestra querida amiga, nuestra periodista universitaria, Susana Castillo, a quien le damos un fuerte aplauso. Muy bien, Susi Castillo, adelante. Gracias por llegar con nosotros, Susi. Hola, buen día. Bien, entonces este es el programa que tenemos hoy. Y vamos a iniciarlo con una melodía dedicada para todas las madres. Sí, no crean que me volví loco, no es 10 de mayo. Pero la cápsula informativa migratoria de Susana Castillo nos va a hablar de la caravana de madres migrantes al son de esta melodía introductoria. Para mi niña linda, Leida Alejandra y Roberto, con sentimiento. Los caminos de la vida Esta melodía, jóvenes, siempre va a significar algo trascendental en la vida humana. La importancia que tiene para nosotros, ayer, hoy, mañana y siempre, la presencia de una madre. En ese sentido, el día 7 de diciembre... Hoy. Ah, pero el 7 de diciembre están en Córdoba, creo. Ah, perdón. Bueno, tienen una... Susana está con nosotros para platicarnos ahorita las fechas exactas en diciembre, donde nuevamente la caravana de madres migrantes cruzará por la frontera sur con México para continuar en la búsqueda de sus hijos, sus hijas, quienes, pues, es doloroso comentarlo, pero debemos de hacerlo, es un compromiso hacerlo, quienes desaparecieron aquí durante su paso por Veracruz, por Tabasco, por Tamaulipas, por la frontera. Y vienen nuevamente a buscarlos, a tratar de encontrarlos. Tal vez, como muchas madres han dicho, tal vez no encuentre a mi hijo sonriendo como la última vez que lo vi, pero por lo menos quiero saber dónde está para llevármelo de regreso a su casa. Guatemala, Nicaragua, Salvador y otros países donde les espera, pues, un pequeño pedazo de tierra para que sus madres puedan estar ahí con ellos, pues, platicando allá en su tumba en Centroamérica. Susana, bienvenida. Gracias, buen día nuevamente. Y en efecto, el día de hoy comienza la 13ª Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, que es organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano, con la colaboración de diversas organizaciones sociales de México, de Centroamérica, algunas de corte internacional, y también apoyada por activistas defensores de derechos humanos. Esta caravana abarcará 4.000 kilómetros de búsqueda, que ellos también pues califican como 4.000 kilómetros de resistencia, 4.000 kilómetros de esperanza. Hacen un llamado a los medios de comunicación a acompañarlos, obviamente a la sociedad civil, que siempre está presente y solidaria, pero en específico a los medios de comunicación para visibilizar todas las historias que se desprenden de esta caravana, ¿no? En algunas ocasiones hay encuentros afortunados, sí, ¿no? Donde los pueden... Ha habido casos donde... Sí, con vida, ¿no? Hubo algunos migrantes quienes, por algún tipo de lesión cerebral o golpizas o demás, o accidentes, perdieron temporalmente la memoria, uh-huh. Los encuentran, se reencuentran o demás, ¿no? Así o es. Estuvieron secuestrados mucho tiempo también. Sí, entonces, afortunadamente algunas madres sí tienen oportunidad de volver a abrazar a sus hijos, a sus hijas, o de saber un poco más, ¿no? Qué fue lo que pasó antes de perder total contacto con ellos, porque, como bien comentabas, son madres, o sea, vienen a México porque saben o... Hay constancia de que aquí fue... Por aquí pasaron y fue la última vez que se supo de ellos. Tal vez recibieron una carta, una llamada. Exacto, incluso hay testimonios donde dicen: aquí le prestamos el teléfono en Coatzacoalcos a este señor, este joven llamó a Guatemala y fue la última vez que sus familiares escucharon su voz en Guatemala, ¿no? Por eso pasan por aquí nuevamente. Así es. Por Veracruz. Y hoy temprano en la frontera sur con Guatemala recibieron ya a un grupo de 50 hombres y mujeres. Vamos a escuchar a Marta Sánchez Soler. Bien. Que es la coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano. Es una entrevista que concedió a Veracruz, tierra de migrantes, anoche. Ya ahora sí que ya un poco tarde. Pero, pues, para dar los pormenores de esta caravana y, sobre todo, explicar los porqués, ¿no? Porque muchas veces nosotros, pues, sabemos que está sucediendo esto, claro. Que es algo importante, pero no tenemos, todo el contexto que una persona como ella puede tener ya con 13 años, coordinando este movimiento. Este movimiento. Entonces, la vamos a... El cual tiene dos sentidos: el primero, muy humano, de buscar a sus hijos, y el segundo, una vergüenza institucional que representa para México, porque no puede ser que aún continuemos a nivel federal con tanta tecnología de punta, continuemos, Elizabeth, Andy, sin bases de datos. Así es. Sin ni siquiera una computadora que al darle enter arroje información sobre estas personas que desaparecieron. ¿Cuándo? Cuando incluso hay jóvenes en universidades cuya capacidad los ha llevado a crear, para efectos lúdicos y de juego, softwares de rastreo, de traqueo y demás, y no es posible que teniendo departamentos de inteligencia de altísimo nivel en México, hoy no hay una base de datos que nos diga, busquemos a Jorge Hernández, y al darle un enter, le diga, pasó por Chiapas, subió hacia acá, se fue a Tabasco, fue a Veracruz, llegó a Jalapa, y fue la última vez que compró un café en el Bola de Oro ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, tal vez también es oportunidad precisamente para pensar soluciones, ¿no? Claro. Comentabas a los jóvenes, mencionabas a los jóvenes, perdón, por ejemplo, crear algún tipo de aplicación. Yo sé que es difícil, ¿no? Y estoy hablando tal vez, bueno, sin duda, tener una noción pues más certera de lo que significa cruzar el por territorio mexicano con un teléfono inteligente, ¿no? Pero sí, tal vez en los lugares, en los albergues, se podría crear algún tipo de aplicación móvil para ir registrando, ¿no? Ellos hacen un registro, en los albergues hay registros, pero de alguna forma automatizarlo, claro, para que de inmediato esa información ya esté albergada virtualmente. Ajá. Y está a disposición de quien la necesite. En otras palabras, le pedimos humanamente a la inteligencia policiaca e investigadora de México que, en lugar de golpearnos a los académicos, a universitarios, centren toda esa capacidad que tienen para crear estos instrumentos, estas bases de datos que permitan registrar a toda persona que entra por la frontera sur, sea caminando o por aeropuerto o por mar o por agua, ¿no? Sí, es no con fines de persecución, no con fines de matarnos ni nada, simplemente para saber dónde está, porque en algún momento, como ocurrió con uno de los académicos que se perdió en Francia, ¿recuerdas? Sí. Bueno, pues este joven de la Facultad de Derecho, Relaciones Exteriores, detectó que no abordó el avión para regresar a México y lo rastrearon. Así es lo que tendría esta base de datos, ¿no? Jorge Hernández, que de Guatemala se le vio la última vez en Jalapa, bueno, ¿en qué lugar fue? Y a partir de ese momento iniciar su búsqueda, ¿no? ¿Cómo ven, jóvenes? Sí, es un tema muy interesante, y creo que ya veníamos platicando este tipo de temas sobre los migrantes, el creer que una línea nos divide como personas, es decir, en primera instancia, creo en uno de los programas hablamos de que compartimos mucha cultura, el lenguaje, muchos pensamientos en casi toda Latinoamérica, y dividirnos es casi impensable. Creo que esa línea divisora que nos habla de un límite, no, se nos habla desde la colonia, desde ese tiempo que se usó para dividir a las personas de quién controlaba a quién. Creo que en esos tiempos hablar de división en un mundo tan globalizado es muy difícil. Creo que deberíamos abrir nuestra mirada para entender que, claro, que todo América es un continente. Así es. Y en otras palabras, ¿por qué no solicitar apoyo al gobierno norteamericano para que sus científicos nos contribuyan al diseño de estas bases de datos? Un trabajo en común, colegiado. Ejemplo de la unidad, porque hoy llamaremos a la unidad con la presencia de Lisbeth en la Facultad de Historia. Pero adelante, escuchemos la entrevista con Marta. Ok, va. Marta. Los objetivos de la caravana son múltiples, pero el principal es ayudarles a encontrar gente que haya perdido por tanto, que haya desaparecido en tránsito por México, que lo último que supieron de ellos fue alguna llamada de algún punto de la República Mexicana. Hemos encontrado más de 270 y intentemos seguir encontrando a muchos. El objetivo fundamental pues es unificar familias, pero aparte de eso es visibilizar el problema, que no se olvide, porque en las estadísticas de los desaparecidos de México ni siquiera toman en cuenta a los desaparecidos migrantes. La punta de entrada al sistema es una denuncia formal ante la PGR, y aunque nosotros ayudamos a las madres a que pongan sus denuncias, pues no podemos traer a todo Centroamérica a denunciar, de tal suerte que no quedan registrados, y al ser invisibles nadie los toma en cuenta. Y siguen desapareciendo. Los secuestros y las desapariciones están en aumento otra vez, habían bajado y ahorita ya han vuelto a subir. Entonces, de los objetivos fundamentales desde la denuncia, la protesta, la resistencia, el no permitir que esta gente quede en el olvido. Todos son personas, todos tienen familia y todos son extrañados terriblemente en sus lugares. Y una tercera, no es la última, pero es importante, es lograr la solidaridad del pueblo de México con la causa migrante. Hay tantas malas informaciones que hablan del migrante como criminal, como gente que viene a hacer daño, como terroristas, incluso como criminales. Pues esto no es cierto. La población migrante es como la población cualquiera. Entre todos hay buenos, malos y mejores. No se puede tipificar a la población migrante como una población criminal. Pero como es desconocido, como es el extranjero, como es el que lo veo raro, es muy fácil caer en el gabinete de pensar que todos son gente que no debía. Entonces uno, no hay mejor embajador de buena voluntad para la causa migrante que las caras de estas madres que vienen a buscar a sus hijos. Eso es muy importante para nosotros. ¿Aproximadamente cuántas mujeres están participando en esta 13ª caravana? Vienen 50 personas. Entre ellos hay algunos hombres, porque también vienen algunos padres o algunos. Sí. Hermanos, pero la mayoría son las madres. Como le comentaba, estamos al aire para el programa Veracruz Tierra de Migrantes. En el caso de esta entidad en particular, ¿en qué piensa usted cuando escucha el nombre de Veracruz? Bueno, pues fue Veracruz en donde empezaron los secuestros y fue Veracruz donde han desaparecido muchísimos. Y es Veracruz donde se están encontrando una gran cantidad de fosas clandestinas, donde estamos seguros que muchos de los que están ahí, los restos que quedan son gente que iba de paso por México. Veracruz es uno de los estados más violentos y ha sido la sede o el lugar preferido de sobre todo de los Zetas para trabajar. Entonces es un estado peligroso, no es un estado fácil, pero pues hay que visibilizarlo y hay que exigir. ¿Qué tipo de acompañamiento tiene la caravana? Porque sabemos de los riesgos que hay al denunciar este tipo de problemáticas. Mira, nosotros le pedimos dos cosas al gobierno de México cuando hacemos las caravanas. Sí. Una de ellas es que documente a todas las madres que vienen, porque ninguna lograría una visa. No reúnen el primer requisito, porque parece que ese es más importante para México, que tengan dinero en el banco. Por supuesto que no tienen dinero y ahí ya queda el trámite de la visa detenido. Entonces sí lo aceptan y sí lo hacen, y lo hacen muy bien. Nos las documentan a todas en la frontera sin ningún requisito y sin ningún cobro. El único compromiso nuestro es que todas las que entran y todos los que entran van a salir. Sí. No es un truco para obtener una visa. Es un requisito que nosotros ponemos para que no las vayan a molestar en el camino. Aunque, soy sincera, las primeras caravanas las hacíamos con toda la gente indocumentada. Pero hemos ido logrando con el peso político de la caravana, hemos ido logrando más facilidades. Y la otra solicitud que le hacemos al gobierno de México es que nos acompañen las fuerzas de seguridad en todo el recorrido. Y entonces vamos acompañados por Policía Federal, Estatal y a veces por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, dependiendo por dónde andemos. Hemos tenido muy buen acompañamiento, no hemos tenido ninguna queja y siempre han estado accesibles. Yo pido que sean policías cruzadas, que no sean de la localidad, porque sabemos que hay mucha complicidad. Pero también sabemos que la policía sabe seguir órdenes cuando las tiene, y entonces el mismo que podría en un momento estar extorsionando migrantes, en este caso tiene que estar cuidando a la caravana, porque son las instrucciones. Entonces estamos muy, muy satisfechos de cómo ha respondido el gobierno de México con eso. También nos acompaña la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, aparte de un montón de organizaciones sociales, ¿no? Pero en términos de seguridad y de protección son ellas. ¿Qué acompañamiento también le podemos dar como sociedad civil, ¿no? Al paso de esta caravana que inicia el 1 de diciembre, concluye el día 18, ¿cómo los podemos apoyar? Bueno, yo siempre he dicho apoyo de la sociedad civil es la garantía más importante que tenemos para la seguridad de la caravana, y también los medios masivos de comunicación, la visibilidad que le dan a la caravana hace más difícil que le pueda suceder algo porque está cubierta. Entonces, en términos de medios, cubrir todo lo que puedan del recorrido de la caravana, está publicado por donde vamos a andar, y en estos días se va publicando la agenda. No la publicamos antes por razones de seguridad, pero se va publicando la agenda parcial de, por los lados donde vamos a andar esos días. Entonces, los medios masivos de comunicación han sido clave para que la caravana haya podido tener el impacto social que ha tenido y que esperamos siga presentándose, porque pues es una forma importante de apoyar la causa migrante. Bueno, pues esa es una parte de la entrevista. Susana, sí. Oye, Susana, ¿qué...? Pues qué compromiso, como siempre, el tuyo. Quiero subrayarlo. Esta entrevista no te la dio Marta hace un par de días, sino fue ya en la noche, en la madrugada casi, ¿no? Sí, ayer. Ayer fue, pues, también por cuestiones de su agenda, porque obviamente claro, se estaba trasladando por el país para organizar todo. Estar presente, obviamente, para recibir a este grupo de 50 personas que vienen de Centroamérica y que ya están en territorio mexicano, para caminarlo, buscando a sus familiares, y por supuesto pues también para denunciar, ¿no?, lo que sucede con ellos, como bien explica en su entrevista. La importancia de todo esto es precisamente eso, que no quede en la historia, muchachos. No se recuerda como algo que pasó, sino lo retomamos y lo traemos al presente. ¿Por qué? Independientemente de que mi hija pasó por Veracruz en el 2000, ya pasaron 17 años. Sin embargo, la historia nos dice que recordarla es para transformar el presente. Sí. Y precisamente se busca eso, que no se repitan esos hechos históricos de opacidad, de irresponsabilidad y de olvido. Entonces, hoy buscamos precisamente eso, por lo menos denos a nuestros hijos, queremos encontrarlos y saber dónde están. Sí, y bueno, en la página de Movimiento Migrante Mesoamericano.org, ahí se puede encontrar el comunicado de esta caravana, y en el mismo pues hay una tabla donde se especifica toda la ruta, ¿no? Empezaron en Ciudad Hidalgo, realizando trámites migratorios, de ahí se trasladan a Tapachula, y digamos que Tapachula es el primer punto en el que tienen ya como tales actividades. Claro. Pues y bien, bueno, de ahí seguirán hasta el 18 de diciembre, recorriendo, como ya comentamos, varios puntos del país. En Veracruz tienen dos fechas. La primera es en el 7 de diciembre, como comentabas hace rato, Carlos. Sí. Llegan a Córdoba, van a estar en Córdoba, en Amatlán, y posteriormente... Ya de regreso, obviamente siguen hacia el norte del país, después vienen de regreso hacia la frontera sur y pasan por Veracruz el 15 de diciembre. 15 y 16 de diciembre estarán nuevamente atravesando el territorio veracruzano. Bien, son noticias lamentables, pero son realidades que debemos de atender y no dejar que queden sepultadas en esa historia, la historia oficial, sino que sea la otra historia, la de nosotros, la de las personas, quienes revivamos esto y lo atendamos. Sí, la próxima semana escucharemos también a Marta Sánchez Soler hablarnos, recordarnos cuáles son las causas que motivan a los migrantes a salir, porque como ella comentaba, a veces hay una idea errónea, ¿no? O más bien se califica a todos como si todos fueran delincuentes, ¿no? Como si fueran vinieran al país a hacer cosas malas, y como ella ya lo escuchamos, ya lo dijo, uh-huh, pues no podemos generalizar, ¿no? Entonces nos cuenta un poco de qué los motiva a salir, para que entendamos, ¿no?, también que no vienen por gusto simplemente. Así es, y es muy sencillo, esto es muy sencillo para quienes momentáneamente no tienen hijos. Pues tal vez parezca un tema de discusión, comentarlo, pero quienes tenemos hijos sabemos de qué realidad se está hablando, ¿no? Pero sobre todo, pues hay una palabra que va más allá de la otredad y de ponerse en los zapatos, que se llama alteridad social. La alteridad social no es otra cosa más que decirle a los funcionarios públicos, a los servidores, a los gobernadores, directivos, senadores, diputados. Imaginen un escenario terrible. Alguien llamado hijo o hija de ustedes que aman por sobre muchas cosas, desaparece más de un año, 5 años, en un país como Francia. ¿Qué harían? La gran pregunta es esa, la gran respuesta es buscarlos. Es lo que están haciendo estas madres, ¿no? Así es. Bueno, sí. Pues que siempre, tengan un buen día. Un fuerte nos abrazo. Escuchamos. Gracias por estar la próxima con nosotros. Semana. Oye, ¿te gustó el cafecito keniano? Está muy rico. Es un café keniano que traje especialmente para. ¿Fuiste hasta esta Kenia? Mañana. No, fui a Gringolandia hace unos días por ahí y conseguí un cafecito keniano en un lugar donde te gusta mucho Starbucks. Ok. Y demás. Bueno, hasta pronto. Vámonos con Queen Under Pressure y regresando estaremos con estos jóvenes hablando de la historia de Estados Unidos y la historia que queremos hacer en la Facultad de Historia. Under Pressure. Estamos bajo presión, under pressure, pero aún así, la unión, la armonía, nos permite continuar avanzando. Y aprovecho la ocasión para enviarle un fuerte abrazo a nuestra amiga Josefina Domínguez. Nuestra amiga Josefina Domínguez, que cada viernes nos escucha ahí en su casita, bien abrigadita. Y también a nuestro amigo, el ingeniero agrónomo Manuel Holguín. Sí, es Holguín, ¿verdad? Sí. A quien le enviamos un fuerte abrazo. Felicita al programa. el ingeniero agrónomo Manuel Holguín felicita el programa, dice que es un programa de ayuda y que orienta a la población, y que yo soy un poco payasón, ¿no? Les manda muchos saludos, jóvenes. Seguimos con Under Pressure. Bien, los dejo en la propuesta y mirada crítica de dos jóvenes universitarios que están cambiando la historia, que están haciendo historia con su presencia en Radio Universidad Veracruzana, Andy Jair y nuestra amiga Carla Lisbeth. Adelante, jóvenes, los escucho. ¿Qué tenemos? ¿Qué sigue? Bueno, nos acompaña hoy la suplente de la ganadora de la consejería, de consejería de la Facultad de Historia. Facultad de Historia, perdón. Y bueno, antes nos invita al público que nos está escuchando, los alumnos de la Universidad Veracruzana, de la clase de Introducción a los Bailes de Salón, a cargo de la maestra María del Pilar García Álvarez, nos invitan a que asistamos a su presentación hoy viernes a las 4 de la tarde en el Auditorio Jesús Morales Hernández, ubicado en el área de Humanidades. ¿Hoy van a bailar ahí? Sí, hoy van a tener su presentación ahí. Me dicen que hay muy buenas personas ahí bailando. A ver, ¿qué significa eso de que hay muy buenas personas? O sea, que se mueven muy bien. Los he visto. Bueno, vamos a entenderlo como que va a estar padre. Fin de semestre, evaluación. Para despejarnos un poco de lo que fue este semestre, pues, no cae mal. Muy buenas bailarinas. Sí, sus presentaciones son muy buenas. Tienen muchos tipos de bailes, ¿no? Bastante. Que presentan. Okay. Y me han comentado. Ah, pues, 4 de la tarde, hoy no lo olvide, en la Unidad de Humanidades tendrán un fantástico evento cultural, ¿no? Sí. De baile. Y creo que para enlazar al tema que viene, creo que retomando lo que se dijo hace un momento sobre estas madres, es importante el papel que tiene el amor que tiene una madre cuando no está cerca de su hijo. Así es. Creo que a veces no lo valoramos por esta misma situación de que como hijos creemos que podemos hacerlo solos, una madre es muy importante para todos. Y luego no la pelamos. Ajá, a veces como que la ignoramos. Y nos dice, hijo, llama, cálmate, tranquila. Sí, ¿sí o no? Sí, sí, sí. En ojalá, este caso, ojalá y esté tu mamá escuchando. Sí, sí está. Señora Jair, Andy, ¿tu nombre es Jair? Jair. Andy Jair está, créanmelo, reflexionando, se le ven sus ojitos. Yo creo que va a llegar ahora que la vea, darle un fuerte abrazo y decir, ma, ¿en qué te apoyo? ¿Lavar platos o qué? En todo. Si te he hecho. Aunque sea nada más una vez, pues ya no lo va a querer hacer. Sí. A ver, dilo. Si le has hecho algo, ¿qué? Si le he hecho algo últimamente, perdón. Vamos a llegar a resolver todo tranquila. Amor y paz. Amor y paz. Sobre todo, esto es lo que busca el programa Veracruz Tierra de Migrantes: un espacio para quienes no somos de acá o somos de acá y tenemos seres queridos lejos de acá, platicar, llegar a acuerdos y buscar la armonía. Entonces, Andy, sin duda alguna, allá en el sur del estado donde está tu mamá escuchando, sin duda alguna, se generará más armonía con tu llegada en un par de días por allá. Sí, bueno, y creo que con esto ya pasamos a lo importante, a lo que sigue, es las propuestas y lo que se plantea este grupo ganador que tuvo el apoyo de la facultad, por algo están ahí. Los alumnos de la facultad le dieron la confianza y la responsabilidad, que es una gran responsabilidad de llevar a cabo ¿qué se le puede decir? Este mandato, ¿no? Tal vez. Este compromiso universitario, estudiantil. Nadie mejor que quienes están liderando este proyecto. Al frente, Irma Cecilia Ruiz Madero y Carla Lisbeth Ortega Méndez, sí, quienes van a estar al frente de la Consejería Universitaria de la Facultad de Historia. Y no lo olviden, es muy importante trabajar en dos campos, lo académico, para enriquecer su formación escolar y profesional, y lo humano-social, que los jalapeños, los veracruzanos, los mexicanos, quienes son de otros lugares del mundo, conozcan de la importancia y utilidad que tiene hoy en día la historia. Es muy importante eso. ¿Sí? Entonces, sin más, adelante, Carla Lisbeth, te escuchamos. Buenos días a todos y, claro, muchas gracias al maestro Carlos Garrido por la invitación a su programa. Y más que nada queremos plantear lo que sería nuestro trabajo durante la consejería en este año en la Facultad de Historia. Irma, y yo tenemos principalmente en cuestión lo que es trabajar en la consejería. La funcionalidad que tenemos es defender y garantizar los derechos de los estudiantes, principalmente los de la Facultad de Historia. De igual manera, tenemos que tener esta comunicación con las autoridades de la Universidad Veracruzana para también transmitir las necesidades y preocupaciones de los estudiantes mismos. En ese contexto, Carla, Carla Lisbeth, he sido testigo de cómo algunos colegas, y esto es una característica del programa Veracruz Tierra de Migrantes, hablamos con la verdad. Claro. Cómo algunos profesores, colegas míos de varias facultades, entre ellas Humanidades, son los principales causantes de que ustedes como estudiantes no amen, no aprecien, no se encariñen con la carrera, con la facultad, por las palabras despectivas que utilizan. ¿Para qué estudian historia? ¿Para qué pedagogía? ¿Se van a morir de hambre? ¿Se van a morir eso? No. Entonces, eso deben de analizarlo de manera colectiva como universitarios y llevarlo ante las autoridades académicas. Porque estos comentarios de nosotros como profesores nunca deben hacerse frente a los estudiantes. Nunca. Sí, claro. Hay maestros que, por ejemplo, nos ayudan, nos realzan nuestro ánimo para seguir adelante en la Facultad de Historia. Claro, y hay muchos que también no lo bajan. Por otro lado. Uh-huh. No entremos en detalle, mucho menos nombres, pero continúa con las propuestas. Sí, claro. Estas propuestas que nosotros generamos, al principio fueron 9, pero queremos dejar en claro, Irma, Cecilia y yo, que esas propuestas fueron fundamentadas durante los comentarios y propuestas de varios estudiantes de la Facultad de Historia, entre ellos mi compañero Yair, que nos acompaña aquí. Andy, Yair. Sí. Discúlpame. Entonces, ¿incluyeron el sentir de las personas? Sí, claro, es muy importante tomarlas en cuenta, ¿no? Pues sirvió estar en mis clases de oyente algunas veces. Claro, creo que todo el curso entré. Sí, pero bueno. Muy bien. Sí, entonces, escuchar siempre lo que la gente siente, sí, piensa y hace para enriquecer propuestas. Sí, claro, fue lo que nos ayudó mucho a hacer nuestras primeras 9 propuestas, las cuales se integraron después 2 más. Al terminar generaron 11 propuestas, de las cuales creo que a la mayoría de la facultad estudiantil de la Facultad de Historia, pues le agradó bastante, que pues nos apoyó y quedamos como consejeras, ¿no? Primeramente, nuestras propuestas se fundamentan en difundir eficazmente las actividades que involucran a la Facultad de Historia, porque se ha visto anteriormente que no muchos estudiantes de la facultad se integran a esas actividades o no son partícipes o no los toman en cuenta. Entonces queremos integrarlos a todas las actividades que sean posibles, tanto fuera como dentro de la facultad. También sería muy bueno, la segunda propuesta fue que tenemos que ser persistentes con las autoridades, como habíamos mencionado con usted anteriormente, principalmente porque queremos ser persistentes en esas cuestiones de viajes escolares, principalmente, que son las que más realizamos nosotros como Facultad de Historia, estamos involucrados. Y son necesarios, porque si llevan un curso que habla de la cultura, alguna cultura mexica y demás, y nunca van, por ejemplo, a conocer Teotihuacán, exacto, o por otro lado, Templo Mayor y demás, pues ¿cómo está eso, no? Sí. ¿No? Pero también hay otra contraparte, ¿no? Que no nos apoyan en ese aspecto. Hemos visto, por ejemplo, también la queja de que a Humanidades nos dejan a un lado, ¿no? No vemos ese apoyo por parte de la Universidad Veracruzana en cierta medida. Pero es donde entran las propuestas colectivas de los de Humanidades. Sí, no esperar a que el servidor público voltee a nosotros. Sabemos que está ahí, vamos hacia él con una propuesta ordenada, articulada, sí, que integre el sentir de todos nosotros. Sí, claro, esa es nuestra propuesta principalmente para la Facultad de Historia. Así, muy bien, bien, bien. También queremos difundir esta parte de información sobre las becas para los estudiantes, ¿no? Como sabemos, muchos no tenemos los recursos necesarios para seguir adelante con los estudios, porque sabemos que aunque es una carrera, tenemos también estas actividades que nos permiten generar muchos gastos. Claro. Entonces, la mayor parte de los estudiantes no sabe cuándo salen las becas, las convocatorias, y nos esperamos hasta reunirnos con nuestros tutores para informarnos, y ya pasaron, y ya pasaron las fechas, claro. Claro, exactamente. Y perdemos la oportunidad de solicitar esa beca, ¿no?, que nos va a beneficiar a nosotros mismos. Y también algo que creo que le gustó a la mayor parte de la Facultad de Historia es gestionar esta parte de recursos para los libros de la facultad. Claro. Como sabemos, hay muchos libros, pero hay también libros que son muy necesarios y que generalmente no se encuentran en la facultad. Vamos a poner un ejemplo muy claro. En el curso que tuvimos, Andy, sobre estudios de Norteamérica, se dificultó el conseguir libros que hablan sobre los nativos americanos, sobre estas culturas que se encuentran en ¿Estuviste ahí? En sí, Utah, Colorado. Ajá, exactamente. Y también esa parte, ¿no? Porque exactamente esas materias que son como de Estados Unidos, uh-huh, África, Asia, casi no hay libros, ¿no? Claro. Es muy extraño, no tenemos esa información para proporcionarnos el conocimiento a nosotros, ¿no? Y es una necesidad fundamental. Alguien diría por ahí, bueno, jóvenes, vayan a internet o bájenlos en PDF. No es lo mismo. Los podemos encontrar, pero tienen un costo. Claro, exactamente. Tienen un costo que a veces reunir en un grupo $500 se nos hace pesado, ¿no? Mucho, demasiado. Y creo que también se borra esa cultura de leer desde un libro. No es lo mismo leer desde una computadora, claro, desde una tableta, sino que sentir el libro y es más subrayar, hacer anotaciones, tocarlo, palparlo, más. Exacto. Se transporta uno a esa época, ¿no? Sí. Con el libro, ¿no? Te duermes con el libro así y demás, ¿no? Claro, también una de nuestras propuestas es tener los servicios universitarios en cuenta del CENDIU. Como sabemos, se encuentra en nuestra Facultad de Historia y muchos de los universitarios de ahí no saben de su existencia. ¿Y qué nos proporciona el CENDIU? Principalmente ayuda médica, psicológica y de salud. Y también igualmente tenemos esta gestión para los alumnos de traer o atraer a más maestros o académicos que manejen diferentes disciplinas, otras carreras, exactamente. Bien. Que nos otorguen nuevos temas y de igual manera pues también ser muy claros y precisos en nuestra labor durante este año. Queremos ser muy informativos y comunicativos con la comunidad estudiantil. Sí, continúen, tenemos llamada del público. Bueno, creo que son propuestas muy interesantes, sin duda alguna. Creo que también algo muy interesante es el deporte. Creo que se olvida mucho el deporte en la facultad y creo que es algo de lo que debemos considerar, ya que vivimos en una sociedad donde los desórdenes alimenticios son demasiadamente brutales en contra de los jóvenes, donde el no hacer deporte genera enfermedades a largo plazo. Es decir, el deporte tiene que ser fundamental para recrear, para tener esta comunión de unidad en los jóvenes. Creo que otra de las propuestas que tal vez no están ahí, pero me han comentado últimamente, es que últimamente muchos maestros piden la elaboración de videodocumentales y es una herramienta hermosa y claro, preciosa. Podemos como historiadores, como personas en común, hacer esas herramientas, pero sería interesante que si existiera un curso, que se abrieran cursos ligeramente para enseñar para las personas, ¿no?, a hacer estos videodocumentales, ya que en ocasiones muchos, entre ellos me incluyo, se nos dificulta un poco porque pues realmente nunca habíamos llevado pues una materia como esa de elaborar documentales y que de un día para el otro esté esta clase de videodocumentales es muy difícil para algunos compañeros y creo que sería un apoyo fundamental que se llevara a cabo esta serie de elaboración de documentales, pero bien hechos, que no sean solo por entregar un documental y salvar la clase, sino para ver a futuro que pueda haber un campo de trabajo para historiadores haciendo videodocumentales, dirigiéndolos, claro, elaborándolos. Creo que sería algo muy interesante que recientemente me lo comentaron ayer y a mí me pareció muy interesante y por eso lo comento. Bien, por supuesto. Una cosa es mencionar que el historiador tiene como herramienta el cine, los documentales y demás, y otra cosa es que nos entrenemos en su diseño, en su elaboración. La misma radio. La misma radio. Es una buena forma para difundir la historia, principalmente. Por supuesto, y crear historia, no olviden, y reconstruir historia. Uh-huh. No olviden que el historiador no solo difunde la historia vivida, sino que reconstruye esa historia vivida y crea nueva historia. Veámoslo así, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por ahí? Ya para finalizar, bueno, con las propuestas que nos mencionó Andy también, el implemento de esta comunicación con los alumnos para generar o abrir más bien las materias requeridas o necesarias o las que son más demandadas sí. por los estudiantes, porque sabemos algunos semestres no se abren las materias que son fundamentales y nos vamos atrasando para terminar nuestras materias, y es algo que vemos muy mucho en nuestras propuestas, ¿no? Y yo creo que esto sería todo para nuestras propuestas y plan de trabajo inicial para nuestro consejería estudiantil. Bueno, gracias por compartir con los radioescuchas parte de la vida que tiene un estudiante universitario. Es fundamental, no todo es color de rosa en las universidades. Para nada. Al interior de las universidades, como la nuestra, tenemos que lograr la armonía. Y la armonía se logra planteando sobre la mesa problemáticas y al mismo tiempo alternativas de atención y solución. Nunca nos va a llevar a ningún puerto la discusión efímera sin resultados. Los puntos de vista contrapunteados, sí, construir uno que nos una. Nunca, nunca, nunca, al contrario. Sí, nos vamos a desunir, ¿no? Sí, claro, maestro. Principalmente, como objetivo, creo que hemos comentado con varios compañeros que debemos unirnos más. Sí, claro. Porque somos una facultad que nos hemos deshumanizado de cierta manera, desunido, y tenemos que regresar a esta unión, porque claro. unidos podemos hacer todos estos objetivos, estas nuevas propuestas, hacerlas realidad más que nada. Reconstruyamos la historia. Claro. Veamos la otra historia, como lo hemos visto con Andy. La otra historia de Norteamérica, ¿no, Andy? Cambiemos la historia. Cambiemos la historia. Pues bien, fuerte aplauso para la planilla. Para estos jóvenes que llegaron a... fueron elegidos por los universitarios de la Facultad de Historia y tienen un compromiso por delante. Sí, muchas gracias, maestro. Muy bien. Andy, ¿qué pasa hablando de la otra historia? ¿Qué tenemos? ¿Empezamos con el jefe Seattle? Empezamos con la carta del jefe Seattle al presidente de Estados Unidos. Creo que es una carta muy... Mientras doy la introducción, tu rola, no olvides tu rola. Ajá, bueno, con esta canción, Luna, de Zoe, que creo que va a ambientar muy bien... esta carta está... esta es... Bien, no olviden que el jefe Seattle hace muchos años atrás, un jefe nativo, indio, de una tribu, ¿fue? Sí. ¿Cherokee? Sí, sí, sí. Cherokee. Cherokee. Le responde al presidente de Estados Unidos cuando le manda una carta diciendo, jefe Seattle, jefe indio, quiero comprarte las tierras donde estás porque son muy ricas en minerales y recursos naturales y las quiero explotar, pero tú me estorbas. Me estorbas tú y tus indios. Salte de ahí, por favor. Uh-huh. Y esta es la carta que el jefe Seattle le escribe respondiéndole a ese presidente de Estados Unidos. Esta resolución, en esta carta, el jefe indio se cuestiona cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra. Es para nosotros una idea extraña, si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted proponga comprarlos? Aquí vemos claramente la relación de la tierra y de los nativos, cómo es para ellos importantísimo la naturaleza. No es parte de otro lugar, es parte de ellos, depende de ellos. Cada pedazo de tierra es sagrada para aquellos pueblos. ¿Por qué es la diferenciación del hombre blanco y el hombre piel roja? Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas, pero los hombres de nuestra tierra jamás olvidan a nuestras personas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra. Hay una conexión importante de estos hombres con esta tierra y es interesantísimo cómo ven dos visiones diferentes de lo que es la tierra. En esta carta a veces este hombre se cuestiona y no entiende cómo puede ser que el hombre blanco no conciba la importancia de esta tierra. la importancia de estar en una conexión con ella. Tal vez porque es un hombre salvaje y no comprende otra forma de actuar, perdón. Como que a veces no entiende cómo es que el caballo humeante de hierro, en este caso un ferrocarril tal vez, puede ser más importante que el búfalo. El búfalo que ellos solo sacrifican para sobrevivir. La conexión, como se los digo, es muy importante entre ellos, que es el hombre sin los animales. Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu. Hay que respetar a la tierra de nuestros ancestros. Bueno, y es importante, creo, esta conexión que hay entre la tierra y los hombres. Andy, nos queda un minuto de tiempo. Creo fundamental que esta reflexión que estás haciendo de la carta, el mensaje humano que envía el jefe Seattle al presidente de Estados Unidos, continuemos el próximo viernes. Sí. ¿Te parece? Claro, claro. Y a partir de ello, la vinculemos con la historia actual que hoy se está viviendo en el mundo, donde presidentes, gobernadores, líderes mundiales de estados, de gobiernos, no les interesa en lo más mínimo la naturaleza y no hay esa conexión. De ahí que no le esté cobrando la madre naturaleza. ¿Te parece? Sí, bueno, sí. Ya nos despedimos. ¿Sí? Bueno, sí, lo podemos continuar en el próximo programa. Sin antes reiterarles la invitación que los alumnos de la Universidad Veracruzana nos dan a la clase de introducción a los bailes de salón. Hoy viernes, 4 p.m., recuérdenlo, en el auditorio José Morales Hernández, ubicado en el área de humanidades. Estos chicos dirigidos por la maestra María del Pilar García Álvarez. Espero que cuenten con ustedes en ese lugar. Pues bien, entonces nos vamos a ir, pero no nos vamos a ir bailando danzón, ¿no? Salsa. Salsa. No, lo vamos a ir bailando con la rola de Phantom Planet California, porque es la rola del programa. Así es. Carla, muchas gracias por muchas tu presencia. Gracias por compartir con nosotros todo la lucha que un universitario hace diariamente. Nuevamente un fuerte abrazo a nuestra amiga Josefina Domínguez, al ingeniero agrónomo Manuel Holguín por llamarnos. Fuerte abrazo, gracias por escucharnos. Y este es un programa de todos, donde todos pueden venir, participar, sugerir, criticar, pero ante todo, proponer. Recuerden que es un programa donde siempre le decimos a quienes toman decisiones sus defectos, sus ausencias, pero lo acompañamos de propuestas para arreglar toda esa bronca que no arreglan. ¿Sale? Sí. Bueno, nos vamos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo programa aquí nuevamente con Andy Jair. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Gusto que nos sintoniza este primero de diciembre del 2017, ya el primer día del último mes de nuestro 2017, en donde, bueno, pues ya las jornadas sinfónicas llegan casi a su fin, quedan solamente 3 conciertos. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Jalapa nos presenta en su flamante sala Tlacná, allá ubicada en la USBI, un concierto maravilloso. Se trata del ciclo de la vida. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Joel Bonilla.